Hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Pero muy bienvenidos a otro programa de Romper el Cerco. Tienen el honor y el placer de estar otra tarde con nosotros acompañándonos. Y acá estamos con esta pecera que está llena. Saludamos a JR que está en los controles ahí operando. A Azul que está streameando. A nuestra operadora que ha vuelto, Ludmila Galeano. Y ahí a Morena Rivero, mi hija, que está dando su buena onda como siempre. Bueno, ustedes saben que se pueden comunicar, si quieren, a este programa al 11 22 68 65 19. 11 22 68 65 19. También nos pueden ver por YouTube, porque estamos claramente saliendo por nuestro canal de streaming que tenemos. También pueden sintonizarnos en www.fmriachuelo. Y en nuestro Instagram, Facebook y Twitter como FM Riachuelo 100.9. Hoy un programa donde vamos a estar en estos momentos, están justamente en la movilización acompañando al Garrahan. Ayer estuvimos hablando con Verónica, administrativa del Hospital Garrahan, que nos contaba la jornada de hoy de lucha que se está dando en estos momentos en el Congreso, donde muchas personas están dando su apoyo a la salud pública y que no van a permitir y no vamos a permitir que esto, que este gobierno se lleve por delante uno de nuestros bastiones, que es la salud pública. También hoy vamos a estar intentando conectarnos con nuestras compañeras Celia de Los Naranjitos y nuestra compañera Marina de La Paz, Entre Ríos, las cuales nos van a contar un encuentro que tuvieron ellas y poder ver cómo crece la resistencia y cómo esta resistencia va creciendo, cómo el pueblo no se deja vencer y sigue resistiendo y sigue creando los canales para poder, poder visibilizar que hay un pueblo que sigue de pie en lucha. También vamos a estar comentando lo de Vialidad, ¿no? Qué gran noticia esa, ¿no? Que salió el amparo de Vialidad. Así que vamos a estar contándoles un poco eso. Mañana posiblemente tengamos una entrevista que nos cuente en profundidad cómo se dio el amparo, cómo frenaron al gobierno con este amparo por 6 meses. Así que todo eso vamos a estar tratando hoy en este querido Rompe el Cerco. Pero antes de comenzar, vamos a ir a escuchar un temita musical que nos va a poner JR y volvemos. Solo, estando sola, buscando aventuras pasajeras, andar besando cuatro o cinco bocas con besos que no tienen gusto de eso. Adiós, me lo recuerdo, hacerlo nuestro. Volvimos a este querido Rompe el Cerco y estamos conectados por Meet con nuestra querida Celia y con nuestra querida Marina. Hola, compañeras, ¿cómo están? Acá Moni les habla. Hola, Moni, buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia. Hola. Hola, Marina, ¿cómo estás? Hola, Moni, bien, con frío. ¿Hace mucho frío? Llegó el invierno de vuelta. Hace mucho frío. Acá también. Hola, está, está. Acá también está. Hola, fresco. ¿Cómo andás? Hola, Celia. ¿Cómo andás, mi amor? ¿Todo bien? Todo bien acá, con frío, pero bien. ¿Allá también hace frío, Celia? ¿Sabes qué? Ah, por, ahí, levantada. Por ahí. Querida Celia y querida Marina. Querida Celia y querida Marina, primero. Como para renovar, porque siempre el público se renueva. Celia, contanos de qué espacio sos y de dónde nos estamos conectando con vos. Bueno, hola, soy Celia, del Merén de los Hermanos, acá con el Tres Ríos. Estamos acá en el merendero, así que bueno, con mucho frío hace. Estuvo lloviendo aparte, así que bueno, acá estamos. Marina, ahora vos, comentanos de dónde sos. Buenas tardes, compañeras, compañeros de la radio. Estoy acá en La Paz, Entre Ríos. Y bueno, esperando a ver si podemos tener una charlita con todos ustedes ahí en la radio. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Y estamos comunicándonos con las compañeras porque hace poco... esperen que voy a bajar. Ahí está. Estábamos con las compañeras porque hace poco ellas tuvieron una reunión, ¿no? Donde se conectaron y en esto de que la resistencia va creciendo, las compañeras nos van a contar bien qué es lo que tuvieron debatiendo y cómo van viendo sus lugares. Y esta nueva resistencia que va creciendo día a día hace que las compañeras, que son de Entre Ríos, pero de distintos espacios, generen una unidad estratégica para seguir fortaleciendo la militancia, los caminos de lucha. Así que la que quiera comenzar puede empezar. No sé si Celia o Marina, díganme ustedes, que nos cuenten primero cómo está su lugar. ¿Y cómo se dio esto de juntarse para poder generar esta resistencia de unidad? Bueno, nosotros, bueno, tuvimos la reunión en Concordia, viajamos para allá, nos juntamos con nuestras compañeras Gladys y Celia, y la verdad que fue y es, vamos a decir, ¿no?, una experiencia también, porque hace rato que no nos juntábamos con las compañeras, y ver nuestro territorio, ¿no?, tanto como el de ellos, como la mía acá en La Paz, cómo es y cómo seguir, saber cómo está la situación de ellos también y que ellos conozcan la nuestra, a pesar de que no podemos juntarnos todas las veces, pero esto también nos ayuda a nosotros a fortalecernos más, a seguir adelante y tener confianza en la organización, ¿no es cierto? Y acá nosotros en La Paz, bueno, reactivando lo que habíamos hablado, bueno, con el compañero Luciano, que es el que estuvo con nosotros haciendo esta mini reunión virtual con él, y bueno, buscar de cómo fortalecer en nuestro territorio y cambiar tácticas cuando ya uno no la puede ver desde la mirada que teníamos, ¿no? Entonces decidimos de cambiar estrategias de lugares, digamos, ¿no? Estamos nosotros acá en La Paz trabajando en los salones socios comunitarios que tenemos, o sea, si bien estamos en la sede central, digamos, ¿no?, de la organización nuestra, que la tenemos muy retirado del territorio, entonces decidimos dejar allá, no dejar todo el espacio, porque es también la parte donde nosotros elaboramos, y trabajar más en la costa, que es donde también nosotros tenemos un salón sociocomunitario que logramos hacer en la gestión anterior, digamos, ¿no? Y entonces plantearnos el cambio para no hacer que la gente se vaya hasta donde tenemos la sede central, digamos, porque el tema de los colectivos también es caro, digamos, ¿no? Tomar el colectivo y bueno, entonces al no poder ir ellos hasta allá, buscamos nosotros de llegar hasta donde está ellos, digamos, ¿no?, la gente. Entonces, como tenemos espacio que es de la Martino Socisnero, ese lugar, decidimos cambiar tácticas y trabajar con las compañeras. Ahí nos estamos juntando, dando charlas también, y a la vez también incentivando a los jóvenes para que también estén en ese lugar con nosotros, para que vayan cambiando su idea, ellos, cómo van viendo la situación del país, cómo va siendo acá, porque acá la situación es más difícil, como toda la provincia, ¿no?, porque no tenemos tampoco fuente de trabajo para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes terminan el colegio y tampoco no saben ni para dónde ir, porque realmente para ir a otro lugar a trabajar o a estudiar no hay dinero que alcance, digamos, ¿no? Y los trabajos acá es muy precario también, y pagan tampoco. Entonces, bueno, eso es un poco venimos charlando, venimos juntándonos con ellos, con las mamás también. En ese lugar es más porque es más del territorio, digamos. Ahí es donde hay más gente, compañeras que van arrimándose para ver qué es lo que estamos haciendo. Hemos armado lindo ahí, estamos llenando de cosas también como para que le llamen la atención a la gente, para que también empiecen a llegar nuevamente. Aquellos que se fueron, bueno, y tal vez hoy vienen otras caras nuevas también, decimos, porque la necesidad es más grande también. O sea, por ahí terminar de la charla y tomar unos mates o hacer algo de leche, o organizamos, bueno, hacemos una comida, que también eso nos ayuda, tanto como a ellos también. Y eso fue un poco la charla que tuvimos también con Luciano, el tema de ver el tema del territorio y la geopolítica del poder, que el poder está avanzando con todo y nosotros no sabemos, ¿no?, cómo sostenernos, nuestra familia, a lo que ellos le llaman, ¿no?, el poder del dinero más que nada. Nosotros no tenemos eso como para solventar nuestra familia, ¿viste? Y entonces era esas charlas que tuvimos con él, que también nos ayudó muchísimo a entender un poco más, tanto como del geo del poder, digamos, ¿no?, la geopolítica del poder, que también hubo miradas distintas ahí. Ahí me acompañó Román a mí también, que también tuvo una mirada muy distinta a lo que nosotros venimos planteando, tal vez porque él ve más allá de lo que es el centralismo de Buenos Aires, ¿no?, que porque todo se centraliza ahí y no, las provincias no tienen sus fondos propios también, dice, ¿no?, que es interesante también, porque bueno, ahí es la debatimos también con los compañeros que es el lugar estratégico, siempre fue Buenos Aires, ¿no es cierto? Y bueno, eso es un poco, para él es un poco más, no, como que no tiene sentido, dice, porque los porteños se quedan con todo y las provincias no, dice, así que bueno, eso fue también un poco de que él se animó a expresar lo que él sentía, ¿no? Así que, pero muy lindo, la verdad que a mí en particular me da más fuerza, me fortalece. La verdad que tenía miedo para salir, como no conocía la ruta, pero bueno, la verdad llegamos bien, agarramos una ruta muy linda, que no hubo problemas, salimos con neblinas todo el viaje, eso sí lo que fue más peligroso, digamos, hubo accidentes mientras que íbamos en la ruta, pero gracias a Dios nosotros bien. Ahí, pero muy lindo, muy lindo. Un poco para corregir algunas cosas que yo dije mal. Bueno, las compañeras que se juntaron fue Marina del Espacio Martín Oso Cisneros, Celia del Merendero Los Hermanos y Gladys de Los Naranjitos. Pero justamente ahora Gladys no se puede estar comunicando, ya que ella está en una movilización que están haciendo en su localidad por apoyando a la salud, porque justamente en estos momentos está habiendo una movilización en el Congreso apoyando al Garrahan y a la salud pública. Ahí, Celia, un poco con lo que contaba Marina, contanos dónde se juntaron, ¿no? Y esto me parece muy interesante de fortalecer los lazos, ¿no? Cómo el juntarse nos hace cada vez más fuertes, ¿no? Porque se necesita ese abrazo, esa contención, ese entender que uno parece que estuviera solo luchando, pero no está tan solo, ¿no? Así que Celia, contanos un poco dónde se juntaron. Bueno, nos juntamos en el barrio 2 de Abril, que es donde está la compañera Gladys, en el Merendero Naranjito. La verdad que fue un placer estar con las compañeras ahí compartiendo unos mates, una picadita que hicimos ahí, y la compañera llevó un pan riquísimo, así que muy agradecida con la compa también por verla y seguir la lucha después de la pérdida del compañero, ¿no? La verdad, para mí es siempre un placer y tenemos linda experiencia en La Paz, porque cuando fuimos nos recibieron bien y bueno, la verdad que a nosotros nos encantaría volver a La Paz, pero bueno, la situación no está para estar viajando. Porque es un lugar lindo, que te transmite muchas cosas. Y bueno, ver los compañeras que fue con su hijo. La verdad, como dice ella, es un placer también conocer la opinión de la juventud. A mí me tocó y me encantó hablar con él porque tiene una mente muy abierta, muy sigo a la militancia. Y la verdad que es muy lindo. Los felicito al compañero y a la mamá porque va por buen camino, Román. Gracias. La verdad que bueno, ver las compañeras también que se fueron con la compañera y se animó a amenazar hasta acá, porque sabemos que es difícil el viaje porque a todos nos cuesta, pero la verdad que a mí por mi lado es un placer verla porque nos da más fuerza a nosotros que somos más jóvenes, ¿no? Porque yo venía en una etapa que venía cayendo y bueno, y ver a las compañeras, a Luciano, a ustedes que siempre nos llaman, que están atentos ahí, y estar trabajando así en los territorios, la verdad que es muy lindo porque vos conocés más gente y es como yo dije el otro día, te da más fortaleza para seguir. Y la verdad que bueno, yo me voy juntando con compañeros acá que están trabajando, que nos juntamos los domingos a hacer la leche. Y bueno, la verdad que es muy lindo hacer lo que uno hace, ¿no? Y que ama hacer, que es la militancia. Y bueno, la verdad que no tiene que agradecer a la compañera porque siempre es un placer verla, que ella sigue luchando. Y una vez se aprende de las otras personas, ¿no? Así que bueno, yo le doy gracias a la compañera por tomarse el tiempo y venir hasta acá. Sí, por ahí la atacó la neblina porque era tiempo de neblina, así que tranquila, que eso siempre, ¿viste? Todos los días hay neblina acá. Pero la verdad que sí, me encantó, hice un esfuerzo en ir con las compañeras a estar ahí con ellos y bueno, la verdad que debatimos muy lindo. Bueno, conocer a la juventud es otra cosa, cómo viene la juventud pensando en la militancia más que nada, ¿no? De tener un apoyo a los hijos es lo más importante en la vida, porque a mí me encantaría también que mis hijos el día de mañana sean como el hijo de la compañera, que entiendan la militancia, lo que uno hace, lo que uno hace el esfuerzo, ¿no? Mis hijos todavía son chicos, pero bueno, ya le va a tocar también de aprender. y la verdad que tiene mucha razón en algunas cosas que yo lo he debatido con él, hemos contado también cómo es acá, ¿no? Porque ellos no conocen. Y una experiencia muy linda, ¿viste? Así que bueno, la verdad, un abrazo a compañera y bueno, gracias. Un abrazo a su familia también. Gracias, Celia. Allí las dos estaban contando de esto de la fortaleza, ¿no? Y cómo ir construyendo la militancia. En los momentos de hoy que está tan complejo y que uno siempre cae y se levanta y vuelve y se levanta, la militancia está tomando otra forma, ¿no? Este de no solamente reconstruir este hilo que van rompiendo y esta militancia que podía desde generar trabajo a generar una olla, sino que hoy va traspasando todo eso. Hoy se necesita, aparte, ser contener no solamente viendo cómo solucionamos, sino conteniendo espiritualmente, conteniéndose para no decaer, porque estamos en medio de un momento que nos pega a todos emocionalmente, haciéndonos preguntas de esto, che, estoy hasta sigo, ¿cómo hago? Entonces creo que el ya estar, que los espacios no hayan cerrado como ellos quieren, es que cerremos y que no haya resistencia, sino que esta resistencia vuelva a crecer de una nueva forma y que esta forma también tiene incluido una parte que es poder ser un espacio que contenga, que no solamente nos reunamos a hacer la olla y nada más, sino que en medio de cortar la cebolla, en medio del armado del pan, nos vamos fortaleciendo, nos vamos dando un empujón, vamos comprendiendo y mirando al otro y nos vamos ayudando, ¿no? ¿Cómo ven eso en sus territorios? ¿Está pasando así? ¿Está decaído? ¿Se van juntando esas resistencias para levantar esto lo que quieren venir a romper, que es que no peleemos? Y yo creo que sí, en parte nosotros lo que demostramos entre compañeras, compañeros que estamos, eso es lo que nosotros sentimos, seguir resistiendo, ¿no? Porque a pesar de lo que nos está haciendo este gobierno, no abandonar la lucha, porque el que abandona es el que pierde, ¿no es cierto? Y estando en conjunto es cuando más nos fortalecemos, es cuando más necesitamos del uno al otro, porque es verdad, como decir, no tanto como en lo espiritual. Yo cuando le abrazo a una compañera es que siento algo que me llena, no sé, es la lucha que tenemos juntos, seguir adelante, el estar solo no vamos a lograr nada, el tener que levantarnos todos los días y ponerle el pecho es la lucha que tenemos que seguir como militante, porque aquellos que se van y que no quieren luchar nunca tuvieron el sentimiento de la militancia y hay que seguir para adelante. Por nuestros hijos mismos tenemos que seguir buscándole un país mejor a nuestros nietos, dejándole algo mejor, ¿no es cierto? Si no luchamos, esto nos va a llevar todo puesto, y ya vinieron por nosotros y bueno, pero lo tenemos que demostrar que podemos, que seguimos firmes, ¿no es cierto? Es la única forma, y con la organización tenemos que seguir firme, no abandonar, porque si no nos quedamos solos, nos encerramos y va a ser mucho peor. Yo me acuerdo que Juan Carlos siempre me decía, somos una gran familia, la organización es una gran familia, y el que se encierra pierde, el que se deja pierde, el que se aparta pierde, dice. Bueno, yo por lo menos llevo ese legado de él, ¿no? Diciendo, bueno, yo tengo que seguir lo que él dejó. No digo que soy él, ¿no es cierto? Jamás llegaría ni a los talones. Fueron 43 años de militancia que yo hace, no sé, 3, 4 años que estoy, pero desde que estamos en La Paz y estar a la par de él en su momento, ¿no es cierto? Pero fue lo que él dejó acá en La Paz. Y que alguna semilla debe ser que va a florecer. Es lo que hablamos, ¿no? De tirar semillita por todos lados y en algún lado va a quedar. Y eso también a mí me da fortaleza, porque es como que si uno deja esto, es como que en vano fue su trabajo, digamos, ¿no? Entonces eso a mí me da alegría, me da fuerza otra vez, porque es lo que él hizo y bueno, es lo que a mí me da vida hoy. porque si no yo me tendría que caerme ahí y no levantarme nunca más, pero no, porque él mismo dice, ¿no?, que uno no es imprescindible y que hay que seguir la vida, hay que seguir y luchar, luchar por nuestros derechos. Nos, para nosotros fue él un orgullo acá en La Paz de poder haber levantado a muchas familias, ponerlos de pie, teniendo hoy en lo que es el barrio Papa Francisco, ¿no?, los núcleos húmedos, la cloaca. Y por ahí no se valora o no se ve lo que hace nuestra gente, ¿no es cierto?, lo que se hace. Pero después capaz que con el tiempo van a recapacitar y ver qué escucha, ¿no? Por medio de una organización hemos logrado tener esto, ¿no es cierto? Y sí que yo creo que va a seguir. En algún momento vamos a levantar todos de vuelta y a seguir la lucha firme, firme. Esos que en un momento estuvieron van a recapacitar y se van a dar cuenta. Lo que pasa es que hoy están cegados, es como que al tener no ven, pero yo creo que sí. Y hoy hay mucha gente, mucha necesidad, se necesita mucho hoy acá en La Paz. Hay mucha gente que no llega, que tienen una carita triste, los chicos. Hoy estamos de vacación, nosotros hemos estado trabajando con el Club Congo, que siempre estamos, que es la parte del deporte, que tienen a muchos chicos del barrio Congo, de parte de zona del Congo también, que son barrios sin ley, Las Lagunas, muchos chicos que vienen a la escuela de fútbol que tienen ellos y ellos no le cobran ni una cuota a los pibes. Bueno, el martes ya veníamos hablando para hacer en las vacaciones llevar el cine en nuestro barrio, digamos, ¿no? Como tenemos proyector, y bueno, ahí nos pusimos, tanto como ellos y como nosotros, de armar. Llevamos todo lo que es para hacer el cine. Después les voy a mandar las fotos para que vean y lo lindo que fue verle a los chicos. Y después terminamos con una chocolateada y bueno, la Martino Socinero también puso ahí su elaboración de algunos bollos con crema pastelera casera, así que se deleitaron. Y bueno, trabajar así o ver a esos chicos con una sonrisa, y eso le llena a uno. Bueno, así ahí que, Marina, ahí vos bien ibas diciendo, ¿no? Uno se siente en medio de la militancia, bueno, que estoy resistiendo solo, pero ahí vos contaste que había un club que también estaba resistiendo y que sí, se juntaron y que entre los dos, bueno, van a hacer esto para las vacaciones, ¿no? También es una nueva forma, ¿no?, que hay sí, que empezar a ver, el unificar las luchas para generar algo más grande, ¿no? Porque así sin es, uno ampliar la mirada y poder ver que también hay actores que están resistiendo y que a veces no tienen que ver solamente con o es un comedor o un espacio militante como nosotros, pero un club de deporte, ajá, ¿viste? Que también en su forma está generando esa resistencia y que por ahí creemos que somos diferentes, pero somos iguales. Y esa somos unificación igualitos de lucha es lo que nos genera y nos hace más fuertes. Sí. Así que hay que... Así es. Acá, por ejemplo, ya vino, no sé, acá tenemos un cine que es Urquiza, pero estuvo no sé qué película, pero ahí no llegan nuestros gurises, como decimos acá. Ahí no llega porque tenés que tener un dinero para pagar la entrada. Bueno, nosotros no hicimos con entrada a pago, o sea, todo gratis. Y era hermoso verle a los chicos, y a gente grande, también hasta las mamás se quedaron para ver la película, para compartir el chocolate. Y eso a uno le llena, la verdad que es una emoción. Es lo que Juan sentía en su momento cuando veía que la gente estaba en esta lucha, ¿no es cierto? Él solo, no sé, era una cosa que yo no lo percibía hasta el tanto que hoy yo, lo que pasó en el Club Congo el otro día, la verdad, era una emoción. Era como verlo a Juan caminar por ahí, que es lo que yo sentía. Así que muy lindo. Gracias. Y estamos, bueno, ahora también estamos programando para la semana que viene hacerlo ahí en el barrio Papa Francisco, que ahí tenemos nuestro salón también, que es de la cooperativa, de toda la organización nuestra, el salón, que bueno, ahí ya pusimos también a las chicas, compañeras, bueno, vamos a trabajar para ver si el martes, la semana que viene, hacemos también en este barrio un una chocolateada con cines también. Así que estamos en eso trabajando con la gente, con la familia nuestra, digamos, de la organización. Qué bueno, Marina. Celia, vos ahí, en lo que decía Marina, viste, en esto de crear la semillita y que hablábamos que hoy por ahí está este espacio de contención, que aparte de poder solucionar la olla, los problemas, juntarnos, ver cómo generamos, ¿es necesario hoy también esa palmada? ¿Vos estás viendo eso, esos espacios más chicos, esos espacios que unificar las luchas y regenerar de nuevo la resistencia? Y mirá, se ve, sí, en todo lado, bueno, es tal cual con lo que contaba la compañera, ¿no? Porque acá se ve mucho. Acá funciona, es un comedor que hay de lo montamos nosotros a una casa que ese trabajó toda la vida acá, ese comedor del barrio, ¿viste? Es un comedor que trabajan tres personas en ese comedor. Y bueno, ahora ellos dan la comida, daban a la mañana primero, ahora dan a la tarde, ¿viste? Y bueno, te digo la verdad, muchas criaturas, mucha gente, se ve mucho, ¿viste?, en la necesidad. Y la verdad que, bueno, de mi parte, felicitar a la compañera porque escucharla a ella que habla de su esposo, ¿no? Porque hoy en día no está. Y la verdad que a nosotros nos da más emoción para seguir militando y trabajando. Uno a veces dice, no, porque yo tengo esto, tengo el otro, pero no sé qué hacer. Y bueno, ahí la compañera tiene un ejemplo, ¿no? O sea, se ve reflejado en los chicos. Mientras los chicos tengan una felicidad, nosotros somos felices. Siempre dije lo mismo. Y bueno, nosotros acá a veces vemos los gurises vienen, hablan con nosotros, charlan. Inclusive los amiguitos de mi hijo, que ellos venían a buscar acá la comida, la leche también, a veces vienen. Y compartimos con ellos como familia, porque esto es una familia, ¿no? Y transmitirle eso, que la familia es la familia, ¿viste? O sea, no cerrar las puertas ni nada, porque ellos necesitan la contención. Y la contención siempre la vas a ver en cualquier lado donde vayas. Yo donde voy ahora a acompañar a los compañeros estos que yo estoy conociendo, que son gente adulta, grande, y la verdad que me llena emoción porque ellos le ponen pila, le ponen garra, le ponen todo, discute con uno, van y buscan, mueven la camioneta, van para acá, van para allá. Y la verdad verlo a ellos que le ponen ese esfuerzo es como decir, arrancar de nuevo a uno, ¿no? Y yo cada vez que voy me siento re bien, ¿viste? Porque los niños vos los ves que vienen. Y vos decís, la pucha, nosotros uno, a veces que sea un mate cocido tomamos y capaz ellos no tienen nada, ¿no? Pero sí, se nota mucho, mucho acá en Concordia, sí, se reflejan muchas cosas, ¿viste? Bueno, y la verdad que para nosotros es un orgullo seguir militando, ¿viste? Y como dice la compañera, en un momento uno se cae, pero cuando te levantás, ahí es la cosa. Porque voy a decir, bueno, me levanto por esto, por el otro, por los chicos. Porque uno también tiene hijos. Y bueno, le puedes decir a tu hijo, no hay pan hoy, ¿viste? Y bueno, es una forma de arrancar y levantarse, ¿no? Y siempre digo, una luz se apaga y la otra se prende. Así que acá siempre se prende porque una cosa u otra siempre hacemos, ¿no? Porque, qué sé yo, en alguna militancia vos te pones a hablar con los vecinos. Y bueno, la gente que viene acá al lado del comedor bien saluda porque ya nos conoce y nos pregunta cómo andamos y se pueden hablar, ¿viste? Y la verdad que es lindo eso porque hasta la criatura misma te llama la atención, ¿viste? Porque ellos ya nos conocen. Entonces, como decís, bueno, es seguir militando, nena, es seguir andando. Y digo, la verdad, el compañero siempre la acompaña a usted donde va. Él siempre va a estar ahí y orgulloso de usted. Porque usted se merece lo mejor, compañera. Y la verdad, claro, que como compañera yo la entiendo porque he pasado mucho y la verdad que es muy lindo seguir la militancia. Yo de que aprendí a militar, no con mis hijos, pero estoy orgullosa de lo que hicimos porque esto es un homenaje a ellos, ¿no? Como siempre digo, los compañeros los conocen, los compañeros saben el trabajo que nos dio, lo que yo resistí, y a veces resistir está bueno. Porque vos lo ves los frutos, es la semilla que uno planta en los hijos, los nietos, en muchos lados, compañera. Y usted tiene un fruto ahí que está dando fruto ahora y tiene que aprovecharlo, que es su compañero y es su hijo, compañero. Ajá, que es lo más lindo que hay. Ahí usted tiene que ver al compañero Juan Carlos en ese reflejo. Ah, sí, en él es así. Porque tiene lo mismo. Tiene lo mismo, compañera. Lo mismo. Y mire, yo me siento orgullosa de usted. Ya porque... me van a hacer llorar ustedes, ¿eh? No, por favor. Ustedes me van a hacer llorar. La verdad, a mí. La verdad hay que decirla, porque si no uno no le dice, pues se lo guarda, ¿no? Hay que homenajear en vida, dice. Siempre decía eso mi mamá. Así que bueno, de mi parte, acá tiene una compañera para cualquier cosa. Bueno, un abrazo a usted también. Gracias. Gracias. Yo la verdad es que creo que me van a hacer llorar, así que la verdad es que... Ay, vos sos maricona. Yo soy re maricona. Un gustazo haber tenido esta entrevista con dos altas mujeronas que uno que está en la militancia y que está acá en Los Pibes sabe y valora lo que ustedes han tenido que luchar. Y qué emocionante que a pesar de todo sigan peleando y siguen generando esta unidad, ¿no? Qué lindo que se puedan juntar, qué lindo que se puedan dar fuerzas, qué lindo que la resistencia sea creciendo. La verdad, desde acá le damos un beso enorme y nos encantó tenerlas en los micrófonos de Rachuelo. Y yo creo que muy pronto nos vamos a encontrar para darnos un gran abrazo muy muy así prontito dijeron, ¿no? Así dijeron, mamá, por ahí vengan ustedes porque ustedes son vagas. por ahí muy pronto nos encontramos, así que así yo les agradezco un montón por esta entrevista. Qué honor hablar con ustedes dos, así que muchas gracias Celia, muchas gracias Marina, y le damos un saludo muy grande a Gladys. Que Igualmente está Gladys con nosotros, allá ella con la lucha y nosotros acá con ella también, así que esto es parte de de las tres compañeradas que hemos hecho esta visita allá. Y bueno, para mí también es un honor haber ido allá a estar con las compañeras. Creo que muy pronto o antes, no sé si se da la ocasión, tendríamos que volver, pero bueno, vamos a ir viendo cómo encaminamos, pero si Dios quiere estaremos por ahí para el 17 que tenemos, ¿no? La asamblea 16-17, Dios mediante vamos a estar ahí. Así que yo te agradezco a vos, compañera Moni, también por la invitación de poder estar en tu programa y que esto también se divulgue, ¿no es cierto? Que se escuche en otros lados que nosotros seguimos la lucha y a seguir para adelante, dejándole, a ver si le podemos dejar, ¿no? Como decimos siempre, un mundo mejor a nuestros nietos, a seguir la lucha por ellos y por tanta gente que realmente nos necesita también, y como nosotros necesitamos de ellos, porque ese es el abrazo que necesitamos nosotros los militantes. Así que compañera, un abrazo para vos y para todas las compañeradas, Sandra también, que siempre está ahí. Está por acá Sandra, te está escuchando. Así que no sé quién más está ahí, pero para todo, cada uno de que están ahí en los técnicos de la radio. Así que para mí es un gusto y un abrazo grande para todos. Los queremos mucho desde acá La Paz. Gracias por todo, que siempre que nos brindan la atención ahí también cuando vamos. Muchas gracias. Gracias a usted también por estar comunicado siempre y siempre dar el espacio para estar en la FM Rachuelo, que es nuestro orgullo, como siempre decimos, las compañeras, los compañeros. Saluda ahí al técnico también. Ah, te mando un abrazo. Te ama, dice. Te ama. Te vamos a ver pronto. Te va a ver pronto. Sí, él me ama, sí. Yo te lo cuido acá. Bueno, que se porte bien, no va a decirle. Mami, yo no sé si vos vas a ver dónde estoy. Acá estoy en el río Paraná, tengo visita en casa. Te estoy viendo yo y te van a estar viendo todos porque estamos por streaming. Ajá. Así que mostrá. Yo no sé, mirá, mostrá. Si te ve, pero te lo mostrá. Mando, te lo enfoco un poco. Mira, qué lindo. Se está viendo, ¿no? Están viendo los compañeros, qué lindo que es. Qué lindo. Esto es La Paz. Un esto poquito de nuestra Argentina. Hermoso. Hermoso La Paz. Hermoso. Tenemos que ir. Ahí con Johan vamos a ir y vamos a pegarle la visita a Celia, a Gladys, a Marina. Nos vamos a pegar un mes por ahí, ¿no? Jota, nos pegamos un mes por allá. Muchas gracias, compañeras. Ay, sí, si va Jota, yo voy. Bueno, un besito grande, compa. Un besito grande. Un beso, hasta la próxima. Un abrazo. Chao.

ganas de volver a amarte que tengo. Con amor para Gonzalo, Olivia y Celeste. Yo no quería enamorarme porque mucho ya he sufrido. Hasta que llegaste tú, hasta que llegaste tú, y hoy mi vida tiene sentido. Toma mi mano, abrázame por favor, que estando a tu lado yo no siento temor. Dame tus besos, dame tu corazón, no tengas miedo que tan solo quiero amarte. Tú el amor de mi vida, que por ti me juego entero y no me importa el que dirán. Quiero morirme eternamente entre tus brazos besándote, amándote. Bueno, y estamos llegando al final de Romper el Cerco, pero antes de irnos queríamos anunciar lo que seguramente mañana tengamos una entrevista para hablar de este tema. La justicia frenó el cierre de vialidad. El juzgado de los contenciosos de administrativo número 2 de San Martín hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. El gobierno no podrá avanzar sobre el organismo hasta que se pronuncie un juez sobre la constitucionalidad del decreto de Milei y Sturzenegger. El juzgado en los contenciosos administrativo número 2 de San Martín frenó el cierre de la Dirección Vialidad Nacional dispuesto hace 2 semanas por el gobierno de Javier Milei. En el marco de sus políticas de disolución del organismo del Estado, el nuevo revés de la motosierra quedó sin funcionamiento. Una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, luego de que se decretara el desguace de esa área y su participación en distintas áreas del Estado, el gobierno apelará seguramente esta decisión judicial. La aceptación del amparo fue confirmado por la secretaria general de SEBINA, Emiliana McNamara, quien indicó que a partir de ahora rige una medida de no innovar, por lo cual por ahora no podrán avanzar contra la disolución de vialidad. Este tema mañana lo vamos a ampliar con seguramente una entrevista más particular, y también sabiendo que nosotros tenemos compañeros que forman parte de Vialidad y que hoy vinieron muy contentos contándonos la noticia de que se había frenado por medio de un amparo. Esto le va a dar 6 meses y después seguramente seguirán presentando los amparos correspondientes, porque nosotros sabemos bien lo que significa Vialidad, porque acá muy cerquita de esta radio está el puente Nicolás Avellaneda, que permite el paso gracias a los compañeros que están sosteniendo en vialidad todas las medidas para que ese puente esté de pie y que pueda la gente, tanto de La Boca y la isla, cruzar para el trabajo, para la escuela, para visitar un pariente. Sabemos lo que significa que ese espacio no esté cuidado y que no podamos transitar por ahí. Así que esta es una muy buena noticia que mañana vamos a estar ampliando. Los dejamos por hoy sin antes decir apagá la tele y prende la radio de tu barrio.